Es que no puedo olvidar aquellos bellos momentos cuando en mis brazos decías, cuando en mis brazos decías, no puedo vivir sin ti. Vente pa' gozarlo. Yo me estoy muriendo, esta triste soledad, sin ti me está consumiendo. Cuando te fuiste de mí, sentí mucho sufrimiento, por eso que he venido a decirte lo que siento. Yo no sé qué es lo que piensas, alejarme así nomás, el amor que yo te daba, lo echaste todo a volar. Cuando te fuiste de mí, sentí mucho sufrimiento, por eso que he venido a decirte lo que siento. Ya no me tengas así, que no ves que estoy sufriendo. Ya no te apartes de mí. Cuando te fuiste de mí, sentí mucho sufrimiento, por eso que he venido a decirte lo que siento. Y de México, para el mundo, la número uno, la banda El Recodo, Pedro Cruz, Lizárraga. Perdóname, amor, tú siempre estarás en mí, aunque ya te encuentres lejos. Mi alma se me destroza porque ya no estás aquí. Es por eso que hoy te digo, no puedo vivir sin ti. Perdóname, amor, mira, te lo estoy pidiendo. Tú siempre estarás en mí, aunque ya te encuentres lejos. Mi alma se me destroza porque ya no estás aquí. Es por eso que hoy te digo, no puedo vivir sin ti. Muy bien, chiquilla. Ya regresa.